explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El Explicador, viernes, final de semana, una hora entera de preguntas y respuestas como siempre por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 20 de enero de 2012. El último año de la humanidad. Los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos comentarios, respuestas a sus cartas, el gusto de interactuar con usted por este medio. Recuerde que el Internet lo redefine todo, hasta el espacio y el tiempo. Cuando decimos hoy aquí, nos referimos al momento que usted quiera, no al que la naturaleza impone. Si usted escucha el programa mañana, pasado mañana o dentro de un mes, el espacio sigue abierto para usted. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El día de hoy fue cerrado un sitio electrónico que de manera bastante obvia ofrecía la posibilidad de descargar toda clase de archivos digitales. Inevitablemente se clasificó rápidamente como un sitio que promovía la piratería. Hay otros sitios electrónicos, RapidShare, Megavideo, etcétera, que han sido acusados de lo mismo. La realidad es que esto es cierto. Usted podía descargar a través de este sitio electrónico muchas películas que acaban de salir al cine, por ejemplo, los últimos videos de artistas famosos, y la industria del entretenimiento, del cine, etcétera, decía que eso le estaba costando muchos miles de millones de dólares, de manera directa e indirecta, por cuestión de daños. Esto ya no es necesariamente tan cierto como se ha presentado. Ya le he platicado las perspectivas, por ejemplo, de algunos editores de revistas como Scientific American, que editorialistas, no necesariamente los editores en jefe, que señalan que la gente que recurre a la piratería no compraría los productos originales, que no habría más ventas si la piratería desapareciera. Hay además otras reflexiones, algunas de ellas relacionadas con cuestiones de ciencia y tecnología, que quiero ofrecerle el día de hoy. La primera de ellas es que, ya la habíamos presentado, que la tecnología, incluso la tecnología vieja, ha sido utilizada para hacer piratería en términos legales desde hace mucho tiempo. Ya le he comentado que, estudiando la carrera de biología, me llamó mucho la atención el único paro importante que hubo en la escuela durante todo el tiempo que estudié, los 4 años que me tomó hacer la carrera. El único paro importante fue supuestamente promovido por los alumnos y era supuestamente por el precio de las fotocopias. Las fotocopias en la biblioteca de Iztacala costaban un peso y fracción, y afuera de la escuela costaban 50 centavos. Nunca entendí el motivo de la protesta por varias perspectivas. Uno, si son caras las fotocopias, ¿por qué demonios no pides prestada la revista? Caminas 20 tristes metros, cruzas la calle y vas a alguno de los negocios que te ofrecen las fotocopias más baratas, punto uno. Punto dos, la mayor parte de los documentos por fotocopiar están en inglés y poca gente hablaba o leía inglés. Siempre me llamó la atención eso, pero bueno, eso no es el punto que quiero yo comentarle. Lo que quiero comentarle es que está expresamente prohibido fotocopiar cualquier material impreso. Lo dice en las primeras hojas de cualquier libro. Es más, está prohibido prestarlo, regalarlo. ¿Se imagina lo que habría lo que pasaría en Barcelona? Creo que es el día de San Jordi. Ustedes que son tan amables de escribirme desde Barcelona, corríjanme, pero ¿no es en el día de San Jordi cuando se acostumbra a regalar un libro o una flor? En ese día se venden más libros en Barcelona que el número de libros que se venden en nuestro país en un año. Quizá por eso México todavía está muy lejos del primer mundo, pero bueno. Creo que por eso estamos muy lejos del primer mundo. La diferencia entre el primero y el tercer mundo es única y exclusivamente cultural. Nada más. Bueno, ahora, regresando a este asunto. Si esa forma de piratería, que es fácil de detener, simplemente vigila usted las pocas fotocopiadoras que hay en el mundo, son equipos caros. Hay unos pocos millones de fotocopiadoras en todo el planeta. Si esa piratería no se pudo detener en su momento, ¿qué les hace creer a las autoridades que pretenden limitar el funcionamiento del Internet? Que van a permitir, que van a poder, perdón, limitar la piratería vía Internet. El cerrar sitios como Mega Upload, pues sí, es perfectamente justificable desde el punto de vista legal, desde luego. El descaro en la violación de la ley no es bueno para nadie. Si uno se acostumbra a ver que descaradamente se viola una ley, uno puede aprender a violar otras leyes con igual descaro. Ese es otro de los problemas que tenemos en México. Por eso se nos hace fácil pasarnos un alto, tirar basura en la calle. Y de hecho es un problema de toda Latinoamérica. Mire, sí veo bien que hayan cerrado este sitio, pero no veo bien la justificación por la cual lo cierra. No sé si me voy a expresar correctamente, pero creo yo que ya se lo he dicho antes, que la industria del cine y de la música moderna está sobreprotegida. ¿A qué me refiero? Si usted creo que de todos los comentarios que le quiero ofrecer, probablemente este sería el más importante del día sobre esta materia. Si usted es una compañía farmacéutica y gasta miles de millones de dólares en hacer los complejísimos procesos de prueba, que son carísimos, para determinar si el medicamento es seguro para que lo use el ser humano o no, y para determinar las dosis, los efectos secundarios, las cosas que tiene que vigilar el médico, etcétera. Si usted una empresa así gasta miles de millones de dólares, ¿a poco no le da coraje que a los 15 años le digan, ¿sabes qué? Este medicamento que tú desarrollaste ahora es del dominio público y puede salir como genérico. Digo, es bueno para usted y para mí como individuos porque podemos adquirir los genéricos baratos. Para la industria farmacéutica es un problema serio, porque pierden una buena parte de su inversión. Por eso hay farmacéuticas grandes que han quebrado. ¿Cómo es posible que la industria farmacéutica, que es crucial para la salud de usted y de su familia, no se le proteja con el mismo tipo de leyes con el que se protege al que hace una cancioncita o una película completamente intrascendentes? Ellos pueden conservar los derechos de autor por 99 años o no sé cuánto tiempo. ¿Por qué demonios no se limita a 10 o 15 años los derechos de autor de esa industria y de esa manera se reduce mucho la definición de lo que es piratería? Al regreso del corte seguimos. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El asunto de la libertad del Internet, que se está convirtiendo en uno de los más importantes del siglo XXI, tiene que ver mucho con la libertad de las sociedades, con la libertad que tiene usted como individuo de expresar sus ideas sin que papá gobierno esté mirando y en un momento dado anotando en una lista negra su nombre. Y puede ser papá gobierno, puede ser papá quien usted quiera, no necesariamente el gobierno de algún país. Este asunto probablemente podría perder en parte tanta intensidad si se redefiniera lo que es piratería. Francamente, no puedo yo darle la misma importancia, por mucho que me digan, al video de un artista, el que sea, que a la patente de una medicina. ¿Por qué? todo mundo sabe que la música y prácticamente todas las piezas musicales populares al año ya se olvidaron. Todavía la gente las oye y todo, pero ya no se venden muchos discos más de esa obra. Es como con las películas, si en los primeros meses no producen una ganancia tremenda, ya no la produjeron. Porque se trata de productos banales de corta duración. En la mayoría de los casos hay algunos que son muy buenos, pero son la minoría. ¿Qué pasa si se reduce el tiempo para convertir en dominio público un video, un audio o una película a 3 años o 5 años? De todas maneras, la persona que quiera conseguir una versión legal de alta definición, que tenga un libreto o algún otro documento, que tenga un acceso garantizado a un sitio web en donde hay más información, etcétera, esa gente va a comprar la película original. Ya lo sabemos. A pesar de que existe la piratería de películas desde mucho antes de la existencia de los DVDs, se hacía piratería con cassettes Betamax y VHS en la década de los 80s, y era muy abundante. Aquí en México había que irse a Tepito nada más para ver los puestos enormes llenos de videocassettes, a vista y paciencia de policías que estaban a veces plantados a un lado de los puestos. Si esa piratería ya existía y no la pudieron eliminar, no van a poder eliminar la de los DVDs, ni van a poder eliminar la del internet. Mejor redefinan lo que es piratería, ¿no? ¿No quieren hacer lo mismo con las drogas? ¿No quieren reducir, quitar, despenalizar la marihuana? ¿Por qué no despenalizar la piratería? ¿Por qué no dejar de llamarle piratería al intercambiarse libremente un producto que ya es completamente banal? Le voy a decir por qué, en parte, mi sensación. Uno, una de las pocas industrias, si es que merecen ese nombre, que siguen existiendo en los Estados Unidos y que siguen siendo nativas de allí, es la industria del cine, la industria de la música. Todas las demás industrias, las que producen carros, las que producen tapones, las que producen lo que usted quiera, se han ido a China. Por eso tienen un problema serio de trabajo en los Estados Unidos, y eso fue uno de los factores que disparó la crisis en los Estados Unidos y que luego se contagió a todo el mundo. Mucha gente en ese país no tiene trabajo. Entre las pocas industrias que sí generan trabajo, es una industria que produce algo que es completamente banal, completamente dispensable. Es concebible y por momentos deseable la vida sin películas, sin televisión ligera y sin videos de artistas. No es concebible la vida moderna sin libros. No es concebible la vida moderna sin cultura y sin libertad como la que ofrece el internet. Es el único medio que ofrece verdadera libertad de expresión. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un movimiento para tratar de limitar seriamente la integridad del internet en aras de evitar principalmente la piratería. A mí me parece que se trata de un pretexto para evitar fenómenos como el de WikiLeaks, que, repito, es discutible su integridad legal, es mucho menos discutible su utilidad social. El revelar cosas secretas que no deberían ser secretas, como por ejemplo aspectos de la guerra sucia en Irán, como por ejemplo aspectos del comportamiento irregular del gobierno de cualquier país, a mí me parece que es un gran servicio público. Y los ataques dirigidos hacia ese sitio por parte de gobiernos importantes del mundo revelan la enorme incomodidad que les produjo el que este señor les bajara los pantalones en público. Me parece a mí que en el mundo del siglo XXI, para que las democracias funcionen, va a ser necesario un mecanismo que permita la libre expresión a gran escala de ideas sin que exista la menor posibilidad de supervisión por parte del gobierno. El pretexto de evitar la piratería no debería ser suficiente para que se invada la estructura misma del internet, que es lo que se pretende con las iniciativas PIPA y SOPA que mencioné el día de ayer. Si, entre otras cosas, lo que pretenden estas iniciativas es que se haga demandable a una página web que señala a otra página web que tiene contenidos dudosos. Por ejemplo, si alguno de los grandes buscadores, Google, Yahoo, presenta, usted pone el nombre de una película, Harry Potter, y la máquina le presenta, a la hora de lanzar una búsqueda en Google, un sitio donde se puede descargar una versión pirata de Harry Potter, la idea es que se pueda demandar, que la policía pueda ir a cerrar, o cuando menos a darle de manazos, al dueño de Google o de Yahoo. Y eso es, desde luego, perfecta, total y completamente absurdo. No es algo que merezca 5 segundos de análisis, es algo indecente. Obviamente, para conseguir esto, lo que se necesita es que el gobierno tenga un control absoluto de todas las páginas web y de todo el tráfico del Internet. Le voy a decir, no por sugerir, por simple lógica, un mecanismo que podría burlar cualquier intento de detener la piratería. Usted podría enviar por medio de correo electrónico, puede enviar por medio de correo electrónico cualquier documento. Usted podría enviar una versión codificada, o como se dice en el mundo de la computación, encriptada, de libros electrónicos, videos, audios, por medio de correo electrónico. Usted manda una versión encriptada, y solamente la persona que recibe el correo electrónico tiene la clave para poder ver el video. La única manera en la que se podría evitar la piratería por este medio sería si el gobierno tiene el derecho, el gobierno de quien sea, no me refiero al gobierno de un país en particular, el gobierno tiene derecho a abrir los correos electrónicos de todo mundo. Si usted se pone a pensar, para poder evitar la piratería a fondo, sería necesario darle al gobierno el derecho de entrar a las casas de todas las personas para ver si en sus casas hay o no copias piratas de lo que sea. Es, de alguna manera, lo que proponen Pipa y Sopa. Poder entrar a todas las casas vía la computadora para poder revisar lo que usted hace en la computadora momento a momento. Eso es, en pocas palabras, lo que se propone. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. En esencia, usted está en su computadora, entra a Google, a Yahoo, a cualquier otro buscador, pone un nombre de alguna cosa que le llame la atención, selecciona la página electrónica que le llame la atención de la lista que aparece en Google, y si esa página electrónica tiene cualquier cosa que pueda ser sometible a la ley de derecho de autor, incluso una foto que resulta que tiene derecho de autor, aunque esa foto no sea usada para explotarla comercialmente, y haya llegado al diseñador de esa página por un medio, vaya, que el diseñador de la página no haya tenido forma de saber que esa foto tenía derecho de autor, que es muy fácil, las fotos en Internet se copian con mucha facilidad, se metería en problemas el diseñador de esa página electrónica, se metería en problemas con la ley Google o Yahoo por mencionar esa página y usted por verla. Es algo verdaderamente anodino, en muchos sentidos. Si usted recibe por correo un paquete de marihuana, usted no tiene por qué tener problemas. Los problemas, a menos que se demuestre que usted lo pidió, y se tiene que demostrar de manera fehaciente que usted pidió esa cosa. Pero ni el cartero ni usted tienen la culpa si alguien decide enviárselo, o si alguien le envía un paquete de marihuana diciendo que esté verde. Si usted no sabe, si usted nunca ha visto una hoja de marihuana en su vida, no va a saber la diferencia. Lo que se pretende en el mundo Internet es poder vigilar eventualmente todas las transacciones de intercambio de información por Internet. Vigilar al que ofrece la información, al que la muestra en un buscador y al que la consume. Si usted tiene un sistema de vigilancia así, ya tiene todo lo que necesita para controlar todos los correos electrónicos de una persona, los documentos que envíe por Internet, y en el momento en el que ve que una persona empieza a pensar de una manera a la que usted no le conviene, manda a la policía a su casa. De lo que se está discutiendo ahorita en el Senado de los Estados Unidos, lo que se está discutiendo ahora en muchos lugares del mundo, lo que acaba de suceder en Nueva Zelanda con el cierre de esta compañía megaupload.com, va más allá del simple asunto de la piratería. El motivo es explícito, es la piratería. La causa real, a mí me da la impresión que es otra. La de volver a tener el control sobre un medio que, a diferencia de todos los demás que hay en el mundo, es el único que por el momento permite la libre expresión de cualquier idea y el intercambio de cualquier información sin supervisión alguna. Eso debe ser terrorífico para cualquier gobierno, sobre todo para los gobiernos que están acostumbrados a dictar la política del mundo. Debe ser especialmente aterrador el que exista un medio en donde la gente pueda expresar sus ideas sin que ellos puedan detenerlas, alterarlas, diluirlas o suprimirlas. Que eso es lo que normalmente pasa en otros medios. Bien, con esto espero contestar muchas, muchas preguntas que recibí entre el día de ayer y el día de hoy con respecto a la cuestión del control del Internet. Pronto platicaremos más sobre la perspectiva técnica. Me llamo Víctor Manuel Padilla, soy estudiante de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica en la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Zacatenco. Gracias por lo que comentas. Me atrevo a decir que el asunto de mi carta es demasiado importante, ya que para mi salud en parte depende de eso. He estado investigando sobre el tema, sobre su trayectoria. Para mí sería de gran utilidad y le agradecería mucho si me pudiera dar a conocer su opinión lo más pronto posible en su correo o en el programa de radio. Déjame ver de qué se trata. Es con respecto a medicamentos que se están utilizando en muchas partes del mundo y con mucha, mucha gente, que sirven para cuestiones, por ejemplo, de control de ansiedad. Uno de los medicamentos más utilizados es Paxil. Hay que decir que el componente principal del Paxil es una sustancia que, si bien en general tiene muy buenos efectos, es un excelente antidepresivo, etcétera, la paroxetina, que es el componente activo de este medicamento tan popular, parece que produce, no es adicción, pero sí una especie de dependencia que es muy difícil de quitar. Si una persona toma Paxil o algún medicamento que tenga paroxetina y lo deja de tomar de golpe, puede sufrir alucinaciones, convulsiones, episodios de depresión, alteración seria de la conducta. Hay que decir que muchas cuestiones relacionadas con la conducta tienen un componente químico. Y cuando el médico que receta los medicamentos apropiados es responsable, generalmente estos medicamentos realmente pueden reducir los problemas serios. Me estás preguntando, bueno, que ha habido problemas con estos tratamientos, que has platicado con otras personas. ¿Tienes miedo de caer en una adicción a este tipo de medicamentos, etcétera? Mira, no existe medicamento que sea 100% seguro. El ácido acetil salicílico, el componente de la aspirina, de estas pastillas efervescentes que sirven para eliminar problemas del estómago, etcétera, etcétera, es una sustancia muy conocida, puede llegar a matar, pero no por la sustancia misma, sino porque la persona puede desarrollar alergia al medicamento. Y así como la desarrolla para el medicamento, la desarrolla para un alimento. Si no es que el medicamento sea peligroso, lo peligroso son las alergias. Todos los medicamentos tienen riesgos, sobre todo los que ayudan a controlar problemas con las emociones. La realidad es que cuando estos medicamentos son utilizados bajo vigilancia de un médico responsable, en general tienen resultados muy positivos. Por eso están en el mercado. Algunos, como la paroxetina, el componente del Paxil que tú mencionas, se encuentran en el mercado desde hace décadas. Entonces, no creas que están haciendo experimentos contigo. Lo importante es que busques un médico que sea especialista en el problema que quieres atacar y que si te produce confianza, si las referencias del médico, su historial, etcétera, te producen confianza, que permitas que el médico haga su trabajo. Este tipo de medicamentos generalmente toma varias semanas en producir resultados. Las primeras semanas a veces los síntomas se hacen un poco más agudos, a veces no, y a veces simplemente van disminuyendo poco a poco. Pero generalmente al cabo de 2 o 3 semanas es cuando empiezas cuando pasan dos o tres semanas de tomar el medicamento, mucha gente reporta que se siente sorprendida al darse cuenta que ya se siente tranquila. No se da cuenta en qué momento se tranquilizó, pero al cabo de dos o tres semanas ya está bien. Entonces, mi primera recomendación es que vayas a platicar con doctores que sean especialistas en el problema que tienes. Averigua sobre los médicos, sobre su trayectoria, ve si son especialistas en el tema que a ti te interesa tratar y que acepte su tratamiento. Con respecto a la cuestión de la homeopatía que me preguntas, te voy a contestar al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El asunto de la homeopatía ya lo hemos platicado antes y de la acupuntura. Seguiremos tocando estos temas según aparezca información sobre ellos. Me es muy independientemente de las perspectivas que pueda yo tener sobre distintos temas, por ejemplo los ovnis, por ejemplo la percepción extrasensorial, la vida después de la vida. Creo que como mensaje de este programa importa mucho más el mensaje de objetividad de la ciencia y no la pasión que yo pueda tener por un tema o por otro. Para decidir si la homeopatía funciona, se puede utilizar una técnica fácil de entender, que ya hemos descrito en este programa, los experimentos doble ciego, que cuando se aplican correctamente, producen resultados que son en esencia indiscutibles. Y se utiliza esta técnica no solo para ver si la homeopatía funciona o no funciona, sino para ver si funciona cualquier medicamento. Agarras, mi estimado amigo, a 100 personas que tengan el mismo problema, o a 1000, mientras más, mejor. Generalmente este tipo de experimentos solamente se pueden hacer en instituciones grandes, a donde acuden muchas personas enfermas, por ejemplo hospitales. Por eso en muchos hospitales del mundo hay áreas de investigación, o están asociados los hospitales con centros de investigación importantes. Pasa también aquí en México, pero no todo lo que debería. Debería existir una mayor relación de la que ya existe entre hospitales y centros de investigación, pero bueno, es otro asunto. Tomas a muchas personas que tienen la misma enfermedad. Tienes que hacer el trabajo de diagnosticarlos a todos y de asegurarte que todos son personas más o menos comparables, más o menos el mismo rango de edad, que no tengan otro tipo de problemas de salud, además del que vas a estudiar, que puedan distorsionar los resultados, etcétera. Luego, agarras 100 frasquitos, si tomaste a 100 personas. Tú, el experimentador, pones en 50 frasquitos, bueno, en los 100 frasquitos pones chochitos de azúcar. Y a 50 de ellos les pones medicina homeopática. A los otros 50 nada más le pones alcohol puro. Y anotas, en el frasquito 1 puse medicina, en el frasquito 2 puse alcohol, en el frasquito 3 puse alcohol, en el frasquito 4 puse medicina. Haces tu lista y la guardas en secreto. Solamente tú sabes esa lista. Bueno, tú y tu equipo de investigación. Luego te consigues un changuito. Bueno, una persona. Pues que así decimos aquí en México. Todos somos muy monos aquí en México. Y le dices, a ver, vas a entrevistar una por una de las personas, vas a anotar su nombre y les vas a dar un frasquito. Quiero que para cada persona me anotes qué número de frasquito das. Esta persona entonces se va entrevistando uno por uno con los pacientes. Pedro Pérez, paciente número 1, le doy el frasquito número 1. Juan González, paciente número 2, frasquito número 2. Y así me voy. Después de 15 días, 30 días, lo que indique el tratamiento, entrevistas a las personas. Si el problema que tienen esas personas es medible, por ejemplo, la presión elevada, les tomas la presión. Si el problema no es medible, por ejemplo, cuestiones de ansiedad, cuando menos no es directamente medible, de manera fácil en un gabinete, les preguntas cómo se ha sentido en estos días. Y vas anotando. Pedro Pérez se siente mejor. Juan González se siente igual. Luis Rodríguez se siente peor. Una vez que tienes los que esta persona tiene los resultados, te los entrega y empiezas a comparar. Si la gran mayoría de las personas que dicen sentirse bien tomaron el medicamento, eso significa casi con seguridad que el medicamento funciona. Se llama experimento doble ciego porque tanto la persona que da los medicamentos físicamente como la persona que los recibe no saben si están recibiendo medicamento o están recibiendo chochitos de azúcar nada con un poquito de alcohol. Son ciegos a lo que está sucediendo con el frasquito. Un experimento doble ciego, bien planteado, puede revelar mucho sobre el funcionamiento de un medicamento. Los pocos experimentos doble ciego que yo conozco que se han hecho con la homeopatía han fallado. Se indican que la homeopatía cuando funciona, funciona por efecto placebo. La forma de sacar conclusiones del mundo de la ciencia va por allí. A lo mejor un día encontramos alguna cosa inesperada con respecto a la homeopatía. Hasta ahorita no hay motivos para creer que la homeopatía funcione con base en esos experimentos. Sería interesantísimo, en lugar de discutir si la homeopatía funciona o no y apasionarse demasiado, seguir el camino de la ciencia, es decir, juntar a gente de la escuela de homeopatía del Poli, por ejemplo, a gente de otras escuelas con pensamiento diferente, pero que sean científicos también o que sean médicos de otros lugares, y que se pongan de acuerdo para hacer un experimento bien documentado a gran escala, a ver si sí o a ver si no. A ver si la homeopatía puede curar la diabetes o no, o la puede mejorar, o puede detener el progreso del SIDA o alguna cosa así. A lo mejor resulta que sí, pero no por los motivos que creíamos. A lo mejor el efecto placebo disparado por la homeopatía puede hacerse más fuerte en ciertas circunstancias y eso puede ayudar a curar a la gente. Al final de cuentas lo que nos interesa es curar, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Funcionará la homeopatía y la acupuntura? La homeopatía casi seguramente no, de acuerdo con los resultados que te estoy mencionando. La acupuntura, últimamente han salido algunos resultados sobre la acupuntura que sugieren que a lo mejor hay algún detallito de la acupuntura que sí podría tener un valor real para curar cierto tipo de enfermedades. Pero parece ser que en la gran mayoría de los casos, la acupuntura tiene un efecto únicamente de tipo placebo. Es decir, que te sientes mejor porque te convenciste de que te ibas a sentir mejor porque te clavaban las agujitas. Y si te hubieras convencido con la misma intensidad de que te ibas a sentir mejor por mascar chicle, el chicle te habría curado. Realmente lo que te cura es el efecto placebo y no el chicle. Es muy importante esto porque con alguna frecuencia algunas personas me dicen, es que a mí sí me curó. Sí, yo me tomé un Alka-Seltzer y se me curó el cáncer. Sí, pero es que debes saber que hasta en el 5% de todos los casos de cáncer, varía según el lugar, la edad del paciente, etcétera, el cáncer de pronto desaparece. Y a veces cuando la persona ya está por morirse, porque el sistema inmune de pronto enclocha, se da cuenta de la presencia de células peligrosas y se las echa. Pero es muy raro. Y tiene que ver con el sistema inmune, no con lo que te tomaste. Solo que si una persona que se estaba muriendo se tomó su Alka-Seltzer y se sintió mejor, va a creer que fue el Alka-Seltzer el que lo curó, y no es el caso. Este tipo de conclusiones no se sacan con base a una persona, sino con muchas personas. Yo lo que te recomiendo es que selecciones un tratamiento y lo sigas por todo el tiempo que te indique el doctor. Si el doctor es una persona responsable y conocedora, lo más probable es que te sientas mejor. Si eso no te funciona, acude a alternativas. Vamos a hacer un corte y nos vamos a la parte final del programa. El explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por la carta de Mariano Tello. Hay una persona que está dormida. Estás planteando un caso hipotético. Entonces llega otra persona y la golpea muy fuerte en la cabeza. ¿qué sería lo que sucede? La persona se despierta y luego queda inconsciente por el golpe, como en el box un knockout, o la persona se queda inconsciente de manera directa sin despertar. Suena medio de risa esto, pero llevo con esta pregunta más de 10 años y nadie me ha podido responder. Pero en serio me parece de plática en las fiestas. Bueno, esto que estás haciendo se llama un experimento de pensamiento. Para tratar de entender muchos aspectos del mundo, los científicos muchas veces hacen eso. ¿Qué tal si? Einstein hacía muchos experimentos de pensamiento. Él fue el que los bautizó, les llamaba Gedanken Experiment, que es, en alemán es lo que significa experimento de pensamiento. Tú imaginas una cierta situación, con la imaginación la llevas a su conclusión y entonces puedes empezar a tener una mejor perspectiva sobre el problema del que hablas. Einstein, por ejemplo, se puso a pensar, bueno, ¿y si yo pudiera caminar al parejo de un rayo de luz, qué vería? A ver, agarró las fórmulas de James Clerk Maxwell, que describen con bastante precisión cómo se propaga una onda de luz, y veo qué pasa si aplico esas fórmulas y me muevo yo a la velocidad de la luz. A partir de eso, cuando Einstein vio qué es lo que le pasaba a esas fórmulas cuando uno trataba de usarlas a la velocidad de la luz, es que le empezó a caer el 20 de que había algo muy raro con la velocidad de la luz, por hacer un experimento de pensamiento. Estos experimentos obviamente no producen un resultado inesperado, los estoy haciendo con mi cabeza, no en la naturaleza, pero sí sirven para que yo pueda ver el problema desde una perspectiva diferente. Los filósofos modernos están empezando a aplicar una especie de método científico basado en los Gedanken Experiment. Por ejemplo, Daniel Dennett, en el libro que les recomendé ayer y que subí a Twitter, bueno, el nombre del libro lo subí a Twitter, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Enrique-Ganem. Este libro, que en español se llama El Ojo de la Mente, de Daniel Dennett y Douglas Hofstadter, son los editores, los compiladores del libro, es una verdadera joya. Vale mucho, mucho la pena que lo lean. Mucho. Porque revela algunos aspectos sobre la naturaleza de la conciencia que normalmente no se toman en cuenta cuando uno trata de entender ese fenómeno. Es un librazo. Muy bonito. Muy padre, muy... muy inquietante, pero sabrosamente inquietante. ¿Se dan cuenta que a pesar de que ustedes se conocen íntimamente, no saben nada de ustedes? Que el hecho de su propia existencia y su capacidad para sentir y pensar es profundamente misteriosa. No hay nada más sabroso que entrar en contacto con el misterio del mundo, y más cuando está entre sus orejas. Bueno, regresando al tema. Mira, el sueño es un fenómeno a veces completamente inconsciente y a veces semiconsciente. Es un proceso que cada vez entendemos más y estamos empezando a entender también cuál es su funcionalidad. Con una cierta periodicidad, tu conciencia desaparece por completo y luego se recupera un poquito, lo suficiente como para soñar. Vas pasando por etapas en las que estás fuera del mundo, estás muerto para el mundo, no estás consciente, no estás. Cuando una persona tiene la conciencia tranquila y está razonablemente sano y sueña y duerme, es como si el mundo hubiera desaparecido, como si él hubiera desaparecido, si esa persona, él o ella, hubiera desaparecido para el mundo. Si en ese momento le das un golpe muy, muy fuerte a esa persona, como para producir knockout, lo más probable, si el golpe es lo suficientemente fuerte, es que esa persona no despierte. Cuando un boxeador sufre un knockout, normalmente no cae fulminado, a veces sí caen fulminados, como muñeca de trapo. Ese es el término que se usa en el mundo del boxeo y también en el mundo del combate con armas de fuego. Cuando se desconecta una cierta parte del cerebro, el cuerpo completo cae al suelo como si fuera el de una muñeca de trapo. Normalmente no pasa así. La persona que queda noqueada queda atarantada, no puede encontrar la vertical. Su cabeza da vueltas y al poco tiempo pierde la conciencia. Si tú le das un golpe muy fuerte a una persona, podría alcanzar a despertar a medias, sin hacerse completamente consciente del momento, antes de quedar completamente inconsciente. También depende del momento en el que tú apliques el golpe. Si la persona está soñando, está un poco más consciente que cuando está en sueño profundo. Y es más fácil que alcance a darse cuenta de algo raro. Tengo que hacer un comentario con respecto a esto. En particular, con respecto a los deportes que producen golpes. Con el paso de los últimos 15, 20 años, nos hemos hecho muy, muy conscientes del peligro de los golpes en la cara. en la cabeza en general. Los golpes que se pueden recibir en un accidente de automóvil, en una caída de bicicleta, en un deporte de contacto, en la escuela como consecuencia de los bullies, ese tipo de animalitos que deberían estar encadenados. Esos golpes, sobre todo los que producen inconsciencia, pueden tener consecuencias inesperadas a largo plazo. Al estudiar la historia de Enrique VIII, es muy claro que después de un accidente, y lo platicamos alguna vez en este espacio, de un accidente en un torneo, en estas justas entre caballeros, en donde, entre otras cosas, se montaban en un caballo con sus armaduras y con lanzas enormes, trataban de desmontar a su oponente. En uno de esos torneos, el rey fue golpeado y cayó al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente por horas. Cuando se recuperó, al principio todo parecía normal, pero al poco tiempo le comenzó a cambiar el carácter. Se volvió desconfiado, paranoico, brutal, poco tiempo después de ese golpe, y es muy probable que eso es lo que le haya causado el problema. Se llegó a pensar que había enloquecido por la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual que, cuando no es tratada a tiempo, puede provocar, entre otras cosas, la destrucción lenta del sistema nervioso. La gente se vuelve loca. Se ha llegado a pensar que la sífilis fue responsable por el comportamiento de Iván el Terrible. Se sabe que fue lo que acabó enloqueciendo a Al Capone después de que salió de la cárcel por evasión fiscal. Se llegó a pensar que la sordera de Beethoven podría haber sido provocada por sífilis. Ahora resulta que hay otras explicaciones más verificables. El asunto es que se sabe que cualquier cosa que afecte de manera violenta al sistema nervioso puede producir un tipo de locura, no nada más una enfermedad. Enrique VIII aparentemente se volvió un tipo peligroso como consecuencia de un golpe en la cabeza. Entonces, como parte de este experimento de pensamiento, les dejo esa inquietud. Los golpes en la cabeza pueden destruir de una manera muy sutil pero muy profunda una personalidad. No hay nada como la no violencia. Hay muchas cosas más que comentar, muchas cartas. Espero haber cubierto los comentarios amplios que he recibido con respecto al asunto de la libertad en Internet. Si no estoy en lo correcto, corríjanme, ustedes mandan, díganme qué quieren escuchar en este espacio, por favor. Ya estoy carteándome con la persona que está encargada de la página web, la vamos a tener lista muy pronto. Y el éxito de esta página web va a depender de usted. Usted me va a decir qué le ponemos. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Bonito fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.